Con motivo del vigésimo tercer aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, los miembros de la representación del Programa Mundial de Alimentos en Corea depositaron un cesto de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu y les rindieron homenaje el día 5.